bastante seguido nos preguntamos con Euge, ¿qué profesión rara la de ser abogado o abogada? Porque nosotros estamos aquí, por ejemplo, y estamos apegados a perseguir la verdad, digamos, ¿no? A encontrar la verdad y a comunicarla. Muchos abogados y abogadas también, pero no todos, algunos al contrario. Algunos es como que si tienen que mentir para defender a un genocida, por ejemplo, mienten. Si tienen que maltratar a un testigo, a un sobreviviente del terrorismo de Estado porque están defendiendo a un genocida, lo hacen sin ningún tipo de reparo. Por suerte, no son todos. Quizás sean la mayoría, porque así es como está, así es como te preparan las universidades para la profesión y para todas las profesiones en realidad. Para eso te preparan las universidades, no siempre para pelear por un mundo más justo. Pía Garralda es una de las abogadas que participa en el colectivo Justicia Ya en La Plata, es decir, que actúa como abogada, como parte de un grupo de trabajo de abogadas querellantes en los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata, y ha sido sancionada por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de La Plata por negarle el saludo a un abogado que defiende genocidas, a Juan José Locino. Esto fue luego de la sentencia del juicio por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Cacha. La tenemos en línea a Pía Garralda. Pía, bienvenida aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué profesión rara la de abogados, pero cuando se es militante creo que el apego a la verdad es mucho mayor, ¿no? Sí, bueno, sí, la verdad que sí, todas las profesiones tienen lo suyo. Obvio. Bueno, ¿nos contás qué pasó y por qué te sancionaron? Sí, en realidad lo que pasó, no tiene como, de nuestro modo de ver, mucha importancia. A Locino, nosotros, el abogado que me denuncia, lo conocemos porque, como vos bien comentaste, fue defensor de Claudio Grande, que Claudio Grande, en el 76, 77 y 78, fue personal civil de inteligencia, destacamento de inteligencia de La Plata, y fue condenado a 13 años por privación ilegal de la libertad, tormentos, en complicidad con el delito de genocidio. Un año después de la sentencia que logramos en ese momento, en el año 2013, por los delitos que se cometieron en el centro clandestino de detención La Cacha, que como bien dijiste, yo estaba patrocinando, representando al colectivo Justicia Ya, La Plata. Me cruzo con este defensor de genocidas en el pasillo de tribunales. No lo saludo como no, o sea, no lo hubiera, no lo saludaba, digamos, cada vez que me lo cruzaba. Y me dice, doctora, no me piensa saludar. Y le dije eso, no saludo a defensores de genocida. Yo tenía un vencimiento y seguí mi camino y presenté el escrito que tenía que presentar. Eso fue todo, digamos. Claro. Locino no solamente me denunció a mí, sino que denunció a los jueces, al fiscal, a, digamos, trabajadores del Poder Judicial, de mesa de entrada. Es decir, es un denunciador serial. Pero bueno, en este caso, el colegio de la abogada de La Plata le ha dado la razón, entendiendo que al yo haberle dicho que no lo saludaba por ser un abogado de genocidas, eso constituye un agravio. Según las normas de ética para la profesión, digamos, nos debemos el saludo entre colegas, cosa que cuando uno está en una audiencia o está en un espacio formal, buenos días, se dice, digamos, sin ningún inconveniente, pero claro. Bueno, esto fue una situación en un pasillo de tribunales, es decir, fue otra la sí, situación, privado, no hubo ninguna falta de respeto ni nada, pero bueno, el colegio consideró como una falta a la ética profesional, lo cual genera un antecedente que no es conveniente para los abogados que por ahí, y bueno, somos militantes, que podemos, que expresamos lo que pensamos, claro. Y que realmente no tenía que ver con estrictamente que los signos ya sean defensor de genocidas. Hay colegas que les toca asumir la defensa pública y hacen una defensa meramente técnica, uh-huh, de los genocidas en los procesos. Pero bueno, no fue el caso de Locino. Locino no era defensa oficial, era una defensa particular. Claro. Y, digamos, en toda su actuación tuvo una actuación realmente poco ética. Amedrentó testigos, es decir, por ahí eran testimonios de sobrevivientes que declaraban por primera vez y Locino los interrumpía para recordarles que si ellos mentían estaba penado por el código. Es decir, tiene una actitud de amedrentamiento hacia compañeros que, bueno, después de muchos años tuvieron el valor de prestar su declaración para reconocer compañeros dentro de un centro clandestino. Es decir, claro, también tuvimos situaciones donde se intentó acercar a compañeros querellantes, como el caso de María Laura Bretal, sobreviviente de La Cacha, situación que fue denunciada ante el Tribunal Oral Número 1, y el Tribunal Oral Número 1 lo sanciona a Locino en el juicio de La Cacha por justamente todo este tipo de prácticas. Nunca fue notificado el Colegio de Abogados de La Plata por esto. Cuando me sancionan cuando me denuncian a mí, nosotros advertimos esta situación, que bueno, el colegio estaba ponderando como más importante que una colega no lo haya saludado en un pasillo de tribunales a un amedrentamiento hacia sobrevivientes de un centro clandestino de detención. Claro. Lo que dice el colegio es que bueno, que esta situación está tramitando por otro expediente, digamos. Realmente desconocemos cuál es la situación de la denuncia hacia Locino, porque realmente tenemos cosas más importantes de que ocuparnos, y lamentablemente, tenemos que estar respondiendo a apelaciones. Esta sanción va a ser apelada al Colegio de la Provincia de Buenos Aires. Además, jurídicamente deja mucho que desear, tiene poco fundamento, no se aclara cuál es el motivo de la sanción. Como fundamento ponen las reglas de ética, digamos, de un jurista, de cultura, es decir, no tiene mucha fundamentación. Y bueno, por suerte muchos compañeros se han ofrecido para colaborar con la apelación y, uh-huh, bueno, vamos desde Justicia ya a sacar un petitorio para acompañar, para que den lugar a la anulación de esta sanción. Porque realmente es un disparate, digamos. Sabemos por el ejercicio de la profesión que hay denuncias por abogados que, maltratan a sus clientes, que, digamos, se quedan con dinero de cliente. Es decir, con el ejercicio de la profesión, como vos comentabas antes, que no tienen su curso, inclusive la denuncia contra el propio Locino, maltratando sobrevivientes de la última dictadura militar. Pero bueno, a esto le han dado un curso, y un curso bastante rápido, si se quiere. Esas son las prioridades del Colegio de Abogados de La Plata. El actual presidente del Colegio de Abogados de La Plata, Hernán Colli, está bastante vinculado a este gobierno. Y esta sanción se da en un contexto donde este gobierno ha intentado la reconciliación, lleva adelante el negacionismo, es decir, la mayoría de los genocidas tiene prisión domiciliaria. Con el gobierno anterior también sucedía esto, pero tenía otro discurso, digamos. Claro. Pero bueno, es en este contexto en el cual se da. Igualmente, el contexto también es que logramos revertir la domiciliaria de Checolás, logramos revertir el 2x1, es decir, si bien hay un avance, por parte del gobierno en contra de reivindicaciones que son históricas, que tienen años de lucha de los sobrevivientes, las madres, abuelas, familiares, también existe un contexto donde es más propicio sacar una sanción de este tipo. De hecho, la sanción la sacan unos días después de que hubo elecciones en el Colegio de Abogados de La Plata. Entonces, han cuidado algunos aspectos políticos. Claro, sí. Nos notificamos ayer de la sanción y realmente entre ayer y hoy hemos recibido Hablo en plural porque lo entendemos también como un ataque al colectivo Justicia Ya, es decir, a un colectivo independiente del Estado que se ha organizado desde el primer juicio que fue contra Miguel Osvaldo Chicoras acá en La Plata de manera uh-huh. independiente, y se mantiene de esta manera, y tenemos una participación y un rol muy activo en los juicios. Bueno, y nosotros también entendemos que esta denuncia hacia mi persona también tiene que ver con la sentencia que condena a su defendido, que está en este momento en casación, uh-huh. Resolviéndose. Pero bueno, su defendido actualmente está privado de su libertad, está cumpliendo claro. la condena. Estamos charlando con Pía Garralda, ella es abogada, es parte del colectivo Justicia Ya, en realidad su colectivo de pertenencia es la Asociación de Profesionales en Lucha, APEL, y fue sancionada por negarle el saludo a un abogado de genocidas y decirle no saludo a defensores de genocidas. ¿Qué implica en los hechos esta sanción? ¿Te han quitado la licencia? ¿Tenés que pagar guita? ¿Cómo es? No, mira, la sanción es la más leve, es decir, es una advertencia individual. Si se hiciera efectiva, entiendo que hay algún miembro del Consejo del Tribunal de Disciplina o del Consejo del Colegio debería hacer como una advertencia hacia mi persona, una cosa así. La sanción tiene costas, es decir, que los gastos que se produjeron en el expediente, que realmente desconozco cuáles son, porque si hubiera tenido intervención a justicia, entendería de dónde viene, pero el colegio de abogados, es decir, se lleva adelante por personas, por colegas, que son elegidos para cumplir un rol específico, entre ellos el Tribunal de Disciplina, investigar este tipo de cuestiones, con lo cual no sé cuáles son los gastos del proceso, pero bueno, son dos IUS que son más o menos 2.000 pesos. Uh-huh. Eso, en eso consiste la sanción. Ahora vamos a apelar al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires para que se expida. Claro. Bueno, igual, más allá de esta última pregunta, obviamente lo más grave es el antecedente, el precedente que sienta una sanción de este estilo. Por eso la preocupación, por eso decidimos llamarte y te agradecemos que nos haya contado cómo venía la mano. Te mandamos un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hemos charlado con Pía Garralda, ella es abogada del colectivo Justicia Ya, allí en La Plata. La sancionaron por negarle el saludo en un pasillo de los tribunales al defensor de un genocida. Dicen que eso es faltar a la ética. Insisto, vuelvo al principio, qué ética rara que tienen los abogados y las abogadas.